cerca. Subite a viaje nuevo y vola por las montañas. Pásame el cosito, dale que se apaga. Pásamelo un ratito para la monada. Pásame el cosito, dale que se apaga. No es una margarita. Bye.